8192, email pinturería-reflejos@hotmail.com. Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires. Como todos los sábados de 16 a 18 horas, hacemos este programa dedicado a la política, la economía, la cultura, las cuestiones sociales y tanto en el ámbito nacional, local e internacional. Me presento, mi nombre es Eduardo Ibarra. Hoy contamos con la presencia, sí, del equipo completo. Presentamos primero a las mujeres, como corresponde, a Rosario Radaeli. Hola, buenas tardes. Y a, sí, ahora sí, hoy lo tenemos, Lucho Bros. Buenas tardes. Como siempre, operando ahí en la parte técnica, Miriam. Y bueno, hoy vamos a estar haciendo un programa dedicado... ¿Cómo viene la hoja de ruta? Como primer tema vamos a tener un resumen de la revolución sandinista en Nicaragua. Después vamos a tener una entrevista con la embajadora de Nicaragua, Norma Moreno Silva. Y por último vamos a tener el tema de los Chicago Boys que venimos aplazando hace un par de semanas. Lo vamos a concretar. Lucho, las líneas para comunicarse. Bueno, la forma de comunicarse con nosotros o mismo con la radio, tenemos el teléfono de línea de la radio que es 4744-3709. Repito, 4744-3709, el teléfono de la radio. Nos pueden escuchar y también pueden acceder a la programación de la radio a través de la página web fmoccidente.com.ar. Nos pueden encontrar en Facebook, Facebook/de norte a sur occidente, y también en el blog del programa, que es radiodenortesur.blogspot.com.ar. La página de la radio ha cambiado el diseño, está muy buena. El que entra directamente a la página empieza a escuchar el programa, no tiene que tocar abrir ninguna ventana, abrir ningún programa. Apenas entra a la página, ya empieza a sonar el audio del programa que está en el aire en ese momento. Así que está muy bueno. Bueno, para comenzar, bueno, hoy vamos a estar tocando, obviamente el tema central va a ser la entrevista a la embajadora de Nicaragua, Norma Moreno Silva, con la que vamos a charlar sobre todo lo que fue la Revolución Sandinista, que se cumple un aniversario este año. Y, por supuesto, no solamente cosas históricas, sino la revolución también hoy en día, ¿no? Sí, yo creo que es interesante el tema de la revolución sandinista, primero, porque no tiene el nivel de relevancia en difusión que tiene la revolución cubana, por ejemplo, uh-huh, que es la otra revolución cercana en el tiempo. Sin embargo, la revolución sandinista ni siquiera creo que tiene, no debe tener ni siquiera el nivel de difusión que tiene la revolución mexicana, ¿no es cierto? Que es mucho más lejana en el tiempo. La revolución sandinista es una revolución interesante de estudiar porque es muy vinculada a nuestras generaciones. Es una revolución que triunfa, tiene un proceso muy largo, pero que triunfa en el 79 y que atravesó la cultura de toda una juventud militante y de una juventud en general como generación, que es la generación inmediata anterior a la mía, por lo menos, y que todos aquellos que participaron del proceso de revolución sandinista, tanto como los que la vivieron en los diferentes lugares del mundo, fue un proceso muy fuerte, muy importante, con mucha carga ideológica, y son gente que hoy todavía es joven. No hay que remontarse millones de años. Claro. ¿No? Pero... aparte, en el resto de Latinoamérica se estaban dando el fenómeno de los golpes de Estado y las dictaduras más sangrientas que hubo en las historias de los países de Latinoamérica. Entonces, en contraposición, la revolución sandinista fue como, bueno, un aire. Sí, fue un hito bastante interesante, porque como dice Rosario, tal vez también puede ser lo que, concatenado con lo que dice Lucho, no tuvo tanta difusión porque en el resto del continente se estaban viviendo dictaduras de las más sanguinarias, de las más fuertes, de las más asfixiantes, y la revolución sandinista fue, digamos, como silenciada a partir de esa dictadura. Pero también es verdad que es un hito porque se ve, digamos, ya se veía, estaban todos los movimientos revolucionarios, estaban a la defensiva o en retirada ante esta avalancha de lo que fue las dictaduras militares acá en América Latina, y Nicaragua rompe con eso. De hecho, tiene muchas repercusiones, por ejemplo, en El Salvador, en la guerrilla de El Salvador también. Ellos mismos se asombran. Estaba leyendo un libro de Marta Harnecker, que hacía una entrevista a la dirigencia del Frente Farabundo Martí, y comentaban que ellos mismos se sorprenden con la propia revolución sandinista, porque ellos pensaban que, bueno, tenían una concepción de que la guerra revolucionaria en todo el Caribe iba a ser para largo, que, digamos, en la coyuntura esa no se iba a dar a corto plazo, y se sorprenden de este triunfo. Entonces, sí, marca un hecho de que hay un quiebre, digamos, y una posibilidad de una nueva revolución en el continente después de la cubana. Claro. Yo creo que, si a vos te parece, podemos hacer un poquito de meternos en contexto de qué es Nicaragua. Yo creo que para poder entender la revolución nicaragüense hay que entender un poquito, muy brevemente, el proceso de qué es Nicaragua como identidad, como Estado Nacional, y cuál es el rol que viene a jugar la revolución nicaragüense con todas sus particularidades, porque, como dijimos, es una revolución armada, además, no una revolución como por una vía pacífica o democrática, una revolución armada, donde el único país de América Latina en donde se derroca la dictadura que en los demás países se estaba instalando, ¿no es cierto? Y se va a instalar y se va a profundizar. Entonces, como todo el proceso político histórico parecería ir a la inversa y contradiciendo lo que estaba dando incluso en los países vecinos. Claro. Sí, igualmente hay que decir, esto es un, también Nicaragua está insertado en un tipo de dictadura muy muy personalista, ¿no? O sea, es más parecido lo de Nicaragua, el régimen dictatorial nicaragüense es más parecido a la dictadura, por ejemplo, de Paraguay, para hacerlo más, traerlo más hacia nuestro país, en nuestro contexto de América del Sur, es más parecido a una dictadura de Stroessner que a una dictadura como la que sufrimos nosotros, claro, los uruguayos, que no saben ni quiénes son. Claro, como nosotros, que fue un proceso, o sea, se definían como un proceso de reorganización nacional. A eso me iba a terminar en algún momento. No, pero aparte era era una suerte de una organización de las tres fuerzas armadas. Y está bien, tenían un presidente que obviamente acá en el país era el fuerte, son las fuerzas armadas, el ejército, a comparación con las otras fuerzas que son menores, como la aeronáutica y la armada naval. Pero en Nicaragua, el caso de Nicaragua, está dado por, igual que en la de cubana, por un tipo por fuerte. Un caudillo. Con un caudillo dictatorial que fue, como era Somoza, que encima venía heredando, Somoza hijo venía heredando el poder. Del abuelo. De los anteriores. Él heredó del padre, pero a su vez el abuelo del Somoza derrocado es el que inicia la dictadura. Por eso digo, es interesante ver qué es Nicaragua, para poder entender cómo es la instalación de este modelo de dictadura, que es la dictadura del caudillo. Los yanquis plantean, cuando hablan de las dictaduras latinoamericanas, y en general a nivel mundial, pero sobre todo cuando estudian las dictaduras latinoamericanas, ellos mismos plantean que había dos modelos de dictadura para América Latina. Una era la autoritaria y otra era la totalitaria. Entonces, es como que ellos caracterizan que, entonces, la caracterización que vos harías es la dictadura de los Somoza, de la familia Somoza en Nicaragua, como también hubo en otros países de Centroamérica. Ahí se aplicó mucho el modelo de la dictadura autoritaria. Es un tipo, un caudillo, un líder al que hay que seguirlo ciegamente porque es el iluminado que tiene la fe y la razón que nos protege y nos va a llevar hacia un futuro luminoso. Esa es la dictadura autoritaria. Y ellos caracterizan después como la totalitaria, es aquella que no solamente tiene o que puede o no tener un caudillo, pero que lo importante es que vos pienses como piensa el régimen. Uh-huh. O sea, que tiende a tratar de lavarte el cerebro. Esa es la totalitaria. La autoritaria, o sea, no importa, claro, lo que vos pienses. Porque está pensado, la que vos decís y la que sufrimos nosotros, está pensado en sentido de régimen. La otra está pensado en sentido de figura. Del tipo, claro. A ver, la dictadura que nosotros sufrimos estaba pensada como una forma de educar a las próximas generaciones. Cambiar todo un pensamiento de organización, claro, claro. Y de ideologías para sustituirlos por un pensamiento conservador y de derecha, si se quiere. Sí, por eso esos dos modelos de dictaduras son distintos, el modelo de régimen, el modelo que sería más vinculado al totalitario, y el modelo autoritario, que es el del caudillo. El caudillo tiene la razón porque es iluminado y hay que seguirlo y ya está. Incluso el caudillo puede ir cambiando de postura a lo largo de su vida y hay que seguir siguiéndolo, ¿no es cierto? Porque es la autoridad. En cambio, el régimen totalitario se interesa por lo que vos pienses. Vos tenés que pensar los nazis serían un régimen totalitario, por ejemplo. Vos tenés que pensar como piensa el régimen, tenés que vivir como el régimen te ordena. Es otro tipo de dictadura. Por ejemplo, los yanquis decían que la dictadura de Hitler era una dictadura totalitaria y la dictadura de Franco era una dictadura autoritaria. Porque Franco es un tipo que, si bien se alineó con el eje y tuvo la postura del fascismo, después no tuvo problema en la entrada de las multinacionales estadounidenses después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y eso le permitió mantenerse en el poder a pesar de haber estado vinculado al sector que perdió la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él iba cambiando de postura, claro. Y había que, como él era el caudillo, justamente el apodo político de Franco era el caudillo, él iba cambiando de postura y se iba amoldando. En el caso de Stroessner es lo mismo. Stroessner aparece como un militar nacionalista, con un discurso de defensa de la soberanía nacional, qué sé yo, y termina siendo el instrumentalizador del neoliberalismo hacia el final ya de la dictadura. Se termina plegando a los procesos de instalación del neoliberalismo en América Latina. O sea que también el caudillo va cambiando y hay que seguir también que Stroessner y Franco y demás, además de que hay que decir que tenían niveles de consenso en un sector de la población, también persiguieron a Jesús y María Santísima, ¿no es cierto? Entonces, ya está la anécdota de que Stroessner caminaba por la calle sin custodia. ¿Cómo va a tener custodia si no había nadie que lo va a combatir si 40 años de dictadura se encargó de perseguir a todo el mundo? Claro, acá yo creo que gira entonces el tema, o sea, comparativamente entre las dictaduras y estos procesos de combate hacia la clase obrera, hacia los sectores insurgentes, hacia el campesino que lucha por la liberación nacional, giran dos ejes. O sea, es por un lado es el aparato político, el aparato del Estado separado que ordena hacia el resto de lo que sería la sociedad civil, ¿no? Que los liberales llaman la sociedad civil. Y en el régimen en esto, como en nuestro caso, que se llamó proceso de reorganización nacional, tiene que ver con eso, con extender el consenso hacia la sociedad civil, o sea, estar integrado, crear hegemonía. En cambio, en el otro no interesa, porque es el tipo que manda y punto. Es un héroe, y el otro es un héroe nacional, obedece, claro. Salvó a la patria, que eso siempre se le pone en ese tipo. Claro, entonces es más fácil, digamos, entre comillas, combatir al tipo que está personalizado ahí, está atornillado en el poder. Y que él es la fuente de todo, que combatir un régimen. Claro, porque está combatiendo, complejo. Claro, es más complejo, exactamente. Entonces, digo, Nicaragua, para que nosotros entendamos, Nicaragua es un país de Centroamérica que tiene costa, para que la audiencia vaya contextualizando en dónde se da esta revolución tan particular que nosotros planteamos. Es un país que tiene costa hacia los dos océanos, que en su momento formó parte de la República Federal de Centroamérica después de la independencia de España. Esa república, por la pelea entre los caudillos, justamente los dueños de las estancias hacia adentro, se parte en un montón de países, entre ellos los países que hoy integran Centroamérica, Guatemala, bueno, Nicaragua, Honduras, etcétera, Costa Rica, que si vos además te fijás tienen todos una bandera muy parecida porque todos pertenecían a la misma nacionalidad, eran todas la misma nación, eran provincias de esa nación. Y en Nicaragua puntualmente se da un bipartidismo entre liberales y conservadores que se va a extender va a extender una guerra civil, como pasó acá en Argentina, que hubo guerras civiles entre unitarios y federales hasta la llegada de la creación del Estado Nacional como lo conocemos hoy. Allá se va a extender la guerra civil entre liberales y conservadores hasta que los yanquis desembarcan con la infantería de marina para pacificar el país y poder finalmente, ellos tenían un proyecto de hacer lo que se hizo en el canal de Panamá, también lo habían pensado primero, sí. En Nicaragua, entonces, de hacer un montón de emprendimientos empresarios que no le permitían el conflicto armado constante de la guerra civil entre liberales y conservadores, entre caudillos que se iban derrocando, no les permitía establecer un proceso de y entrada de sus empresas a largo plazo, porque transaban no con uno y ya lo habían derrocado, transaban con el otro y lo habían derrocado. Sí, sí, sí, sí. Entonces lo que hicieron fue entrar y pusieron al caudillo, a Anastasio Somoza, el original, el primero, allá por la década del 30, después de haberlo asesinado a Sandino, que había dirigido la resistencia contra la invasión de la infantería de Marina, y ponen esa dictadura que lo que había que garantizar era que durara en el tiempo. O sea, fijémonos la posibilidad de desarrollo democrático que tuvo el pueblo nicaragüense. Pasó de la colonia a la guerra civil, a la ocupación de la infantería de Marina, a la dictadura de Somoza, ¿no es cierto? Recién cuando apareció el Frente Sandinista, recién después de la Revolución, pudo pensar recién en el 84, lo que son las primeras elecciones libres que tuvo en toda su historia Nicaragua como Estado Nacional. Entonces, Ahí la entrada de la dictadura de Somoza, que es esto que decíamos nosotros, una dictadura de corte autoritario que se va a prolongar dinásticamente, porque a Somoza, al primer Somoza le continúa el hijo, y al hijo le continúa el nieto, y el nieto es finalmente derrocado por la revolución sandinista, que es lo que nosotros estamos viendo el 19 de julio de 1979, ¿no? Sí, sí, sí, y hay que decir, quizás esto habría que analizarlo en un poco más profundamente y en un aspecto más sociológico y económico. Estos caudillos, que como vos decís, a través de la intervención del intervencionismo norteamericano logran consolidar el poder, van a ser prácticamente los gerentes de las grandes transnacionales. Eran los gerentes. Estamos hablando de mediados y principios del siglo pasado, estamos hablando de explotación de lo que hoy se llama commodity, de las materias primas. Sí, la United y estamos hablando de la United Fruit Company, que prácticamente son los dueños, como pasó en Cuba también, eran los dueños de la tierra, eran los dueños de la producción, eran los dueños de todo. Y estos tipos hacían más que nada de una suerte de gerenciamiento, ¿no? Hablo de estos dictadores. Gerenciaban y le daban protección real, porque el ejército les cuidaba sus establecimientos, y hacían más que nada de eso, ¿no? De posibilitarle que las transnacionales norteamericanas podían sacar, extraer los productos, las materias primas de Centroamérica. Claro, inclusive ahí en Nicaragua lo que se da es un enclave del poder en un grupo de familias muy reducidas, vinculadas a la familia Somoza, inclusive. O sea, es una oligarquía, ayer vos, Rosario, ¿cómo era que la definías? Una oligarquía familiar. Uh-huh. O sea, más cerrada todavía que la oligarquía. Eran una o dos, tres familias. Sí, incluso los primos Somoza también tienen que ver. Sale en uno de los documentales que vimos sobre la Revolución Sandinista, se le hace una entrevista a uno de los primos de Somoza, que también tenía un cargo político en el gobierno, y claro. Además el hijo del Somoza, o sea, ya venía el bisnieto, estaba el tipo, había sido nombrado jefe del ejército, o sea que se preparaba realmente una dinastía que no iba a terminar nunca, ¿no es cierto? Y ahí en ese contexto lo interesante es ver cómo surge el Frente Sandinista. Es un frente que surge con las identidades políticas que querían combatir a la dictadura, y todos se empiezan a tomar la identidad de Frente Sandinista sin haber un acuerdo entre ellos. Diferentes fuerzas, maoístas, comunistas tradicionales, socialdemócratas, todos empiezan a volcarse hacia la lucha armada, incluso los socialdemócratas. Ahí también aparecen los teólogos de la liberación, los curas que se fueron a la guerrilla, que se hicieron guerrilleros, también los hubo mucho en Nicaragua. Los tipos se volcaban a las acciones armadas, cualquier grupo, nosotros tres nos juntamos y agarramos y le metemos una bomba al ferrocarril central y le ponemos Somoza, andate del país, fin de la dictadura, y firmaban como Frente Sandinista. Entonces, todos firmaban como Frente Sandinista, pero no había una dirección nacional unificada. La represión a los grupos dispersos hizo que se retiraran a la sierra, entraran en un proceso que llamó de acumulación silenciosa, y recién ahí, durante la famosa acumulación silenciosa, se vincularon las direcciones de los partidos políticos que se mencionaban como Frente de Liberación Sandinista de Liberación Nacional, pero que no tenían coordinación entre sí, y recién ahí nace el Frente Sandinista como una expresión nacional. Sí. Y deciden dar a conocer al Frente Sandinista con el asalto a un cumpleaños que se le estaba dando al embajador norteamericano. Lo secuestran, hay una acción armada ahí coordinada, y los tipos se van a Cuba, piden como parte del rescate, digamos, para soltar a los rehenes, que les den $1,000,000, un avión a Cuba, no sé qué, y ahí recién aparece la primera acción del Frente Sandinista como nosotros lo conocemos hoy. Ahí resalta la figura de Fonseca, ¿no? Claro, Fonseca como el primer comandante del Frente Sandinista, va a morir en combate después. Exactamente. Así que bueno, obviamente esto lo vamos a charlar con la embajadora, que nos va a comentar en profundidad mucho más que nosotros de lo que podemos transmitirles. Y por supuesto vamos a también charlar la revolución sandinista hasta el 90 con la caída de la Unión Soviética y la pérdida en elecciones del poder por parte del sandinismo, el surgimiento de, igual que acá, un calco de acá, aparece el neoliberalismo de la mano de Violeta Chamorro, y cómo también vuelven a estar imbuidos en este proceso latinoamericano donde de nuevo el sandinismo toma el poder, ¿no? Claro, o sea, ahí lo que es interesante de la experiencia nicaragüense es que los yanquis le hacen la famosa guerra de baja intensidad durante el gobierno sandinista, uh-huh. Organizan la contrarrevolución armada, cosa que por ahí otras sí. revoluciones no tuvieron, una contrarrevolución, una guerrilla en contra de la revolución, ¿no es cierto? Sí, que eran los contras, que eran parte del ejército de Somoza, ¿no? De Somoza, reciclados. Claro. Y que tenía epicentro en Honduras, exactamente. En la frontera hondureña tenía base y se dedicaban a hacer terrorismo, a prender fuego, hasta tiraron napalm contra las cosechas del café en Nicaragua, y toda la contra generó ese nivel de desgaste que llevó a que el Frente Sandinista tuviera que llamar a elecciones. Los contras mismos plantean que ellos no querían vencer militarmente al sandinismo, no lo podían vencer militarmente, pero que querían desgastarle las bases de consenso popular, que tuvieron que llamar a elecciones y pierde Daniel Ortega, que era el comandante y que debería ser el presidente, pierde en el 90... La revolución triunfa en el 79 y en el 90 pierde las elecciones con Violeta Chamorro. Y ahí empieza el proceso neoliberal. Pero después Nicaragua se alinea con los procesos de cambio en Latinoamérica, de la mano del mismo Daniel Ortega también, comandante sandinista, ganando las elecciones del 2006 y siendo reelecto, no sé si en 2011. Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, vamos a ir a un tema mientras nos estamos comunicando con la embajadora. Nicaragua Nicaragüita es una canción tradicional del Frente Sandinista de Liberación Nacional en una versión de Banda Basotti, que es una banda de rock italiana contemporánea, ¿no? Bueno, vamos con el tema. Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangue. Más dulcita de la mielita de Tamaya, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Cogollito de Piribay, mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz, es tu saliva lasta y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. vamos a continuar con el siguiente bloque de programa. Vamos hasta mientras nos tratamos de comunicar con la embajadora de Nicaragua en Argentina. Sería interesante también hacer una especificación un poco de lo que son, lo que se llama la acumulación en silencio. Estos tres partidos políticos que se firman bajo el nombre del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Que dan origen, ¿no? Claro. Al Frente Sandinista. Claro, que dan origen. En realidad son tres partidos distintos con tres corrientes, ¿no? De varios partidos, pero tres corrientes. En el cual se intenta, cada uno intenta por distintas vías llegar a las masas. Primero, los socialdemócratas intentan en un frente interno, en la ciudad, llegar a los civiles. Sí, y reclutar para el momento de la insurrección. Eso se hablaba de frente insurreccional. Eso estaba más ligado a sectores del progresismo en general y de los que luchaban por la democracia, la derrota de la dictadura. Buscar reclutar personal para el día que se planteara la insurrección armada, ¿cierto? Después estaban los comunistas prosoviéticos, que se encargaron más que nada del proletariado y de organizar sindicalmente y a los trabajadores, y se encargaron también de los centros de estudiantes. Y por último estaba el frente maoísta. Los maoístas que hablaban de la guerra popular prolongada y que se dedicaron a concentrar entre los campesinos. Claro. Bueno, ahí parece que ya estamos en comunicación con... Bueno, sí, estamos en comunicación con Norma Moreno Silva. Embajadora, ¿nos escucha? Sí, sí, escucho. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, No, por favor, es un placer para mí poder estar compartiendo en su programa radial. Bueno, gracias, embajadora. Nosotros, obviamente, se ha cumplido un aniversario en la Revolución Sandinista y queríamos saber un poco cómo se dio el proceso, ¿no?, de la revolución allá en el 79. ¿Por qué se dieron? ¿Cuáles fueron las condiciones? Digamos, en términos generales, ¿no? Obviamente esto es algo complejo, pero para que la audiencia sepa un poco de la revolución, cómo se fue dando. Bueno, la Revolución Popular Sandinista realmente se inicia por el movimiento estudiantil revolucionario, cuando jóvenes, ¿verdad?, cansados por la dictadura de los Somoza, de la familia Somoza, ¿verdad?, estaban realmente las condiciones de violación a los derechos humanos de todo nuestro pueblo. Uh-huh. Y se organizan en los centros educativos, en los colegios públicos, la Federación de Estudiantes Revolucionarios, el FER, y se inicia, bueno, en el 61 ya se había fundado el Frente Sandinista por nuestros fundadores, el comandante Tomás Borges Martínez y el comandante Carlos Fonseca Amador, el comandante Silvio Mayorga, y se da el proceso fundacional, pero luego, en los años 70, es que inicia todo el movimiento ya a nivel de universidades y a nivel de centros educativos públicos, y precisamente pues se da la ofensiva final, que duró de mayo a julio y que se logró derrotar a la dictadura de Somoza, y obviamente pues a través de un proceso muy doloroso para las familias nicaragüenses, porque murieron miles, ¿verdad?, de jóvenes nicaragüenses en esa guerra de guerrillas y fue la guerra urbana, porque primero se inició en las zonas rurales y luego pues ya tomó forma urbana, y fue que el 19 de julio de 1979 se logra el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. El 17 de julio, dos días antes, el dictador Somoza huye hacia Paraguay, y es cuando comienza a desmovilizarse los jóvenes que estaban en insurrección final, y se libera nuestro pueblo. Posteriormente, ¿verdad?, en los años 80, una vez que ganamos la insurrección popular en el 79, muy inmediatamente, ¿verdad?, se forma la contrarrevolución, que fue organizada financiada, capacitada por el imperialismo norteamericano y por también otras dictaduras de América Latina, entre ellas la dictadura argentina, que también estuvo capacitando a la contrarrevolución en Honduras, porque se gesta, ¿verdad?, la contrarrevolución del remanente de guardias somocistas, de guardias que habían salido yendo hacia Costa Rica, hacia Honduras, hacia nuestros países vecinos, y otros que quedaron en el territorio nacional, pero que obviamente estaban escondidos en la clandestinidad, y luego se van a Honduras, se reúnen todos y se forma la contrarrevolución, que nos dejó miles y miles de muertos nuevamente, ¿verdad? No nos dejaron en paz, porque fue una guerra permanente en nuestras montañas. Nuestros jóvenes eran asesinados y no había una familia que no tuviera de uno a dos muertos. Y eso realmente para el pueblo nicaragüense, para la Revolución Popular Sandinista, esos en los años 80, a pesar de esa guerra de agresión, pudimos tener logros fundamentales en materia de reforma agraria, de educación, de salud. Sin embargo, pues el comandante Daniel dijo que íbamos a irnos a elecciones en 1990 porque era la única manera que el imperialismo norteamericano dejasen de asesinar a nuestro pueblo. Sí, digamos que en esa época no se lo decía, pero hoy hay una palabra que los norteamericanos usan mucho, que es el terrorismo, que ellos mismos fueron los que aplicaron el terrorismo hacia Nicaragua. Por supuesto, y las mismas guerras mediáticas, las guerras económicas, la guerra social, todas las guerras que están implementando en nuestros países, en nuestros pueblos de América Latina, de la patria grande, la desarrollaron en los 80 en Nicaragua. Por ejemplo, lo que se está viendo ahora en Venezuela con los precios cuidados, y los empresarios sacan los productos y los acaparan, ¿verdad?, para dejar entrever de que no hay producto, que hay hambre, que no se ofrece pues el mercado variedad de productos. Eso nos lo hicieron a nosotros, y ponían efectivamente los medios de comunicación de derecha, porque parte de la guerra económica va con la guerra mediática, en las primeras planas de nuestros periódicos salía: Nicaragua está con hambre, no hay producto de la canasta básica en los supermercados, y salían los estantes de los supermercados vacíos, precisamente porque los tenía, estaba la especulación, pero de la empresa privada. Es idéntica. Realmente el enemigo es el mismo, el enemigo seguirá siendo el mismo, y su estrategia son idénticas, con algunos matices en algunos de nuestros países, pero la verdad es que la guerra mediática, la guerra económica, es igual en Nicaragua en los 80, ahora en la actualidad, porque volvimos a ganar la Revolución Popular Sandinista en esta segunda etapa en el 2007 con el voto popular, y nuevamente están replicando las mismas estrategias que están replicando en todos nuestros países. Pero lo importante es que ahora, por ejemplo, en Nicaragua ha crecido fundamentalmente la organización territorial. Siempre fue un pueblo organizado, porque siempre estaban en cada barrio los comités de base sandinista. Sin embargo, del 2007 hasta la fecha, ya no solamente es el comité de liderazgo sandinista del barrio, sino la juventud sandinista, las comisiones de género integradas por compañeras mujeres que están trabajando en favor de su barrio, que están integrando a otras compañeras mujeres, es el tendido político territorial de las mujeres, están los consejos del poder ciudadano, que es una expresión organizativa mixta donde entran todos los partidos, toda la comunidad de diferentes partidos políticos. Pero eso inclusive es para darle poder al pueblo, como dijo nuestro comandante presidente Daniel Ortega Saavedra: pueblo presidente. Y el pueblo se está sintiendo presidente en nuestro país, Y tal es el punto que esa organización del tendido territorial de nuestra fase es lo que nos ha permitido que en el 2007, que ganamos con el 36% de los votos, en el 2011, en la elección nacional, ganamos con el 69% de los votos. Es increíble, pues, cómo crecimos en votos, y tiene que ver precisamente por esa capacidad de gestión, por ese compromiso solidario, militante, de llevar los distintos programas sociales, nuestros programas emblemáticos, de mejorar la calidad de vida, de dignificar la vida de nuestro pueblo a través de los programas Usura Cero, Hambre Cero, Casas para el Pueblo, Calles para el Pueblo, Operación Milagro, el Bono Patio, el Plan Techo, todos estos programas sociales emblemáticos que definitivamente han venido a que ahora Nicaragua esté entre los países de América Latina con mayor crecimiento económico, porque también se están nuevamente recuperando nuestras fábricas, porque estaban privatizadas. Y el proceso de estatización, la Revolución Popular Sandinista, una vez más, a partir del 2007, también se emprendió, porque realmente estaba Nicaragua saqueada y regalada al imperialismo norteamericano y a las oligarquías, a la burguesía, ¿verdad? A la empresa privada. Pero realmente es muy lindo observar cómo nuevamente Nicaragua, nuestro pueblo, está saliendo de la pobreza y de la pobreza extrema, de las violaciones a los derechos humanos sociales básicos, al derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a la recreación, a la cultura, al deporte, como día a día, desde el territorio, con las instituciones del Estado, las instituciones públicas, bajando a los barrios, al territorio, a llevar los programas sociales, en coordinación con el pueblo presidente, con la estructura del tendido territorial, trabajada y con las alcaldías, trabajando todos juntos en equipo, precisamente para hacer posible, hacer realidad el sueño por lo que dieron su vida nuestros héroes y mártires de la revolución. Embajadora, Lucho la saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Lucho. Mire, quisiera hacerle una pregunta. Yo particularmente pertenezco a la Juventud Comunista, a la Federación Juvenil Comunista de acá de Argentina, y para nosotros, como organización, y para la Juventud Política Argentina en los 80, la Revolución Nicaragüense representó un hito, ¿no es cierto? Un faro a seguir en su momento, sí. Y movilizó mucho a la juventud, aquella revolución que triunfaba derrocando una dictadura en un continente, en un contexto donde las dictaduras estaban imponiendo, en Nicaragua vencía el pueblo, ¿no es cierto? Es como que claro. Tiene toda esa épica para la juventud política. Sí, después de la revolución cubana, nuestra revolución. Claro. Entonces, sí. Marcó mucho a una generación política, militante y demás. Yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Usted qué opina? ¿Cuál cree usted que fue la conquista fundamental de la revolución sandinista en todo su proceso, tanto desde el triunfo militar, el primer periodo de gobierno, ahora? ¿Cuál cree usted que marcó a la sociedad nicaragüense la revolución sandinista? ¿Cuál es aquella conquista fundamental? ¿Aló? Hola, ¿me escucha? A ver, repetime. Digo, ¿cuál es para usted la conquista fundamental de la revolución sandinista? La libertad, obviamente, haber logrado la liberación de la dictadura y la restitución de derechos humanos fundamentales para nuestros pueblos. Todo lo que tiene que ver con la gran cruzada nacional de alfabetización, la reforma agraria, la justicia. La justicia social, ese fue nuestro principal paradigma, ¿verdad? Y haber obtenido, obviamente, la liberación de una dictadura cruel y perversa que nos asesinó a miles de familias y particularmente a nuestras juventudes. Y, bueno, el carácter antiimperialista reforzó el antiimperialismo que heredamos, ¿verdad?, del general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto César Sandino. Eso es el gran legado, pues, que nos dejó y que nos sigue dejando nuestra Revolución Popular Sandinista. Hola, embajadora, Rosario la saluda. Hola, Rosario, mucho gusto. Mucho gusto. Me surgía una pregunta, y nos surgía una pregunta, a partir del proceso de la revolución, ¿cómo fue posible la unidad del campo popular, de las distintas expresiones políticas que había en ese momento? Porque es algo que no se ha dado en el resto de Latinoamérica, en Argentina tampoco, sobre todo en Argentina. Sí, bueno, en Nicaragua la verdad es que el campo popular, desde que se fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, hubo tres corrientes dentro del Frente Sandinista, pero para poder derrocar a la dictadura de Somoza, se unieron las tres fuerzas, ¿verdad? Las tres fuerzas organizadas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque definitivamente fue producto del proceso evolutivo de toda fuerza política y decidieron la unidad como fundamental y motor clave para lograr el derrocamiento de la dictadura somocista. Y desde entonces, la verdad es que nuestro pueblo, Nicaragua, solamente hemos tenido un partido de izquierda, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y los partidos opositores de derecha, que también en el 90 ellos se unieron para podernos ganar en las elecciones de 1990. Y ahora la derecha está nuevamente desarticulada, está dividida, y eso nos hace mucho más fuerte porque nosotros, nuestro partido jamás se ha separado, se separaron unos cuantos que volvieron a sus orígenes porque eran compañeros que se metieron a la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero que venían de familias de la oligarquía, familias burguesas, y que estos compañeros, una vez que a través de los años, por conflictos de poder, ¿verdad?, por ambiciones, retornan a sus orígenes de clase. Y es lo que se conformó el Movimiento Renovador Sandinista, que ahora quedan unos cuatro, porque realmente muchos de quienes le siguieron a estos dirigentes renovadores, pero obviamente cooptados por el imperialismo definitivamente, porque ahora marchan hasta con la derecha, punto. Y mucha de la gente se dio cuenta, pues, que eso no era porque querían realmente democratizar el partido, como era la consigna de ellos, sino que lo que querían eran cuotas de poder y ambiciones personales, y por lo cual muchas de la gente que siguió a estos cuatro o cinco, ¿verdad?, cabecillas o que ejercían un cierto nivel de liderazgo, se retiraron, nuevamente se integraron con nosotros al Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque se dieron cuenta definitivamente que estaban cayendo en la trampa, porque lo que ellos querían era que el imperialismo norteamericano les continúe manteniendo su ONG, porque en los años 90, igual que muchos otros países de nuestra América, se inició el proceso de ONGización, que realmente en ese momento, en los 90, fue producto de del abandono estatal, del abandono de los gobiernos de derecha a la sociedad. Sin embargo, luego estas ONG fueron cooptadas por el imperialismo, siguieron financiándolas, pero ya con otro objetivo. Ya por eso miramos que tanto la ONG ambientalista, ahora con lo del canal interoceánico, por ejemplo, son las primeras en salir en que es inviable nuestro canal interoceánico, nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque reciben el financiamiento, la capacitación técnica de las organizaciones como la IDEA y otras organizaciones, ¿verdad?, de Estados Unidos, de Suecia y de otros países de derecha. Y realmente eso nos perjudicó en un momento, pero ahora con la organización del tendido político territorial, más bien la gente ya no les cree, ni a ese grupo pequeño y tampoco a los medios de comunicación de la derecha, porque están observando, están viviendo el día a día todas las transformaciones sociales, culturales, económicas que están dándose desde los barrios, desde la base. embajadora, para traerlo un poquito a la actualidad, ¿cómo está la situación con Costa Rica, con el conflicto que tenían? No sé si todavía sigue, eran una isla. Bueno, la ¿no? demanda continúa. Está siempre la demanda internacional en la raya, pero las relaciones políticas, las relaciones económicas se mantienen. El comandante Daniel ha expresado públicamente que una cosa es que estemos, ¿verdad?, con conflictos por territorialidad, por nuestro río San Juan, por nuestro mar, en el caso pues de Colombia, pero las relaciones se mantienen en paz. Como dice el comandante Daniel, una cosa es el derecho internacional, que lo vamos a ganar porque tenemos la razón, tenemos el asidero jurídico, la ley está de nuestra parte, y otra cosa es las relaciones que tienen que mantenerse como pueblos hermanos, ¿verdad? Uh-huh. Que sabemos perfectamente que independientemente que hayan en estos momentos gobiernos, ¿verdad?, no de izquierdas, no de populares y nacionales, pero sí son lamentablemente todavía, ¿verdad?, que han caído en la trampa pues del imperialismo y de todas las estrategias que utilizan. Pero en lo que resta, pues nosotros, como dice el comandante Daniel, mantenemos excelentes relaciones diplomáticas y comerciales con todos nuestros pueblos hermanos de la patria grande. Embajadora, una preguntita. Ahora se viene viviendo en América Latina un planteamiento de socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto? Que surge de Venezuela, sí, de Cuba, bueno, Bolivia, etcétera. ¿Cómo interpretan ustedes, el Frente Sandinista suscribe a esta idea de socialismo del siglo XXI, cómo interpretan los sandinistas esta cuestión? Siendo que son un frente que viene de luchas anteriores, ¿no es cierto? Por supuesto, nuestro lema de nuestro gobierno es que es un gobierno cristiano, porque tenemos profundas raíces cristianas, ¿verdad? Y tenemos que rescatar nuestra cultura, nuestra identidad cultural, nuestra identidad religiosa, cristianos, católicos, evangélicos, de todos los credos políticos, pero sí, ¿verdad?, es un gobierno cristiano, socialista, precisamente, y solidario. Es Nicaragua, el gobierno del Frente Sandinista, cristiano, socialista y solidario. Y este socialismo entendido precisamente desde esa parte cristiana de el pensar y en el vivir por el otro y el pensar en el otro y en la otra, no solamente en uno y en tu familia, sino ese sentimiento de solidaridad, de hermandad, de compartir, de justicia social, de equidad social, de igualdad real, no únicamente igualdad formal, que quede plasmado en el texto de la Constitución Política de la República, sino un socialismo que definitivamente nos una cada vez más a nuestros países de la patria grande y que nos pueda efectivamente compartir a través de convenios bilaterales entre nuestros pueblos, ¿verdad?, a través de los foros económicos y políticos como el ALBA. A través del ALBA tenemos proyectos fenomenales para de vivienda, productivos, para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Y la idea es cada vez más lo que no tiene, lo que tenés para exportar, ¿verdad?, a otro país, exportarlo, y así los intercambios comerciales importantes, y por eso también la creación de nuestros propios bancos. Eso es fundamental, ¿verdad? La economía, el proyecto de los BRICS, por ejemplo, es lo que nos va a sacar definitivamente de estar sometidos, ¿verdad?, bajo el imperialismo norteamericano y otros imperios, ¿verdad?, con otros países imperialistas y colonialistas, y vamos a tener mayor crecimiento económico, independencia y autonomía plena y absoluta del resto de otros continentes. Y nuestra América cada vez más fuerte, cada vez más solidaria, más unida, más integrada y trabajando por hacer posible el sueño de, como te decía, ¿verdad?, de nuestros héroes y mártires, de los miles de desaparecidos y desaparecidas y asesinadas y asesinados que dieron realmente su vida, su amor por su patria. Y entonces, definitivamente no hay otro camino que el socialismo. El socialismo hecho realidad en cada uno de nuestros pueblos. Embajadora, usted hablaba de una operación mediática. ¿En manos de quién se encuentran, por lo menos, la mayoría de los medios de comunicación? En Nicaragua. Bueno, en Nicaragua, cuando en el 2007 ganamos las elecciones, realmente la derecha tenía los medios de comunicación y la oligarquía. La mayoría, absolutamente, estaba el la radio Nicaragua, que es una radio estatal, pero que prácticamente estaba desmantelada, porque no invirtieron absolutamente nada en equipos, ¿verdad?, en equipos técnicos, para nada, y el Frente, una vez gana las elecciones, reactiva la radio Nicaragua, y una política importantísima y estratégica del Frente Sandinista, a través del comandante Daniel y de la compañera Rosario Murillo, que es nuestra jefa, de nuestra directora de comunicación, ella pues ha tenido la estrategia de ir comprando medios de comunicación, el estatizar medios de comunicación del Estado y también del partido. Ahora tenemos más cantidad de medios televisivos, medios radiales, y también se creó, por ejemplo, con los medios radiales, la red de jóvenes comunicadores, que son jóvenes que están estudiando comunicación o que a otros les gusta la comunicación y que lo están capacitando para poner radios comunitarias en todos los barrios, en todas las provincias y municipios de nuestro país, y eso nos ha permitido definitivamente desarticular, o no desarticular, sino más bien desmontar esa guerra mediática impulsada por los medios de derecha. La ventaja que tenemos en Nicaragua es que los medios de derecha están separados también. No hay una hegemonía de medios de comunicación, un consorcio unificado de medios de derecha, como en otros países, incluyendo este, que es mucho más peligroso, mucho más difícil poder contrarrestar esas guerras mediáticas que hacen cuando tienen, ¿verdad?, organizado en un bloque de poder. Allá pues hay medios de derecha, pero están aislados, separados unos de otros, y realmente estamos ganando la batalla también en materia de medios de comunicación y estrategias comunicacionales, como la red de jóvenes comunicadores y la creación de radios locales en todo el territorio nacional. Y la gente más bien en los barrios se ríe de lo que dicen los medios de derecha, porque están más que sabidas que son mentirosos. Y la gente así en los barrios lo dicen. ¿Qué medios más mentirosos? Mienten constantemente, porque nosotros somos los sujetos protagonistas de nuestros proyectos, de nuestros programas que el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional nos está dando a nuestra familia, sin importar credo político, porque los programas sociales van dirigidos a toda la población más carenciada, e inclusive hay una línea política que aquellas y aquellas familias que no sean del Frente Sandinista tienen que ser los primeros a ser beneficiados. ¿Por qué? Porque no es un gobierno excluyente y que solo vele por su militancia, sino por todas las personas, las familias de nuestro pueblo que requieren de restitución de derechos humanos fundamentales y de mejorar sus calidades de vida. Eso es socialismo, pensar en el otro, en la otra. Bueno, embajadora, una última pregunta para no seguir abusando de su tiempo. Si el canal que está proyectado, no el canal en Nicaragua, que está proyectado, sí, que es trascendente no solamente para Nicaragua en aspecto económico y su independencia y su autonomía, sino para toda América Latina, pues rompe con el monopolio norteamericano del canal de Panamá. Por supuesto. ¿En qué estadio técnico está ese proyecto? Bueno, están terminando la fase, ¿verdad?, de los estudios y están ya haciendo los traslados a las comunidades, ya pasaron los censos a las comunidades que van a ser trasladadas, ¿verdad?, que se les va a garantizar su traslado, su terreno, la construcción de su casita, y porque con este sector también la derecha quiso manipular y llegaron a hacer rojo político en contra para que se opusieran al traslado y dijeran que no querían la construcción del canal. Sin embargo, no le salió bien porque previamente ya se había también por producto del tendido político territorial, ya se habían explicado perfectamente cuáles eran los beneficios que el canal interoceánico iba a traer a su familia y a todo el pueblo nicaragüense. Entonces, la mayoría de estas personas que están siendo ya reubicadas, les han preguntado, los medios de derecha han llegado a hacerles preguntas creyendo que iban a contestar en contra, y todas las familias han dicho de que están a favor de este megaproyecto, de este programa, de este proyecto económico de mucha transformación, de mucho beneficio, va a generar más de 400 empleos, imagínate, por ejemplo, y el crecimiento económico, obviamente, de nuestro país y de otros países también, que va a ser mucho más barato y mucho más rápido poder pasar, porque tiene una extensión territorial muchísimo más amplia que el canal de Panamá. Van a poder pasar buques de más de 500 toneladas de carga. Imagínate, en el de Panamá es de 229 toneladas los buques que de mayor calado que puedan pasar. Entonces, va a traer proyectos no solamente a nuestro país, sino a toda nuestra región de América Latina y a todos otros países que que también pasan, ¿verdad?, que van a pasar por nuestro canal. Y por eso es que China, Taiwán, Rusia inclusive están interesados de poder aportar aportar en la construcción de nuestro canal. Inclusive ya China está, tengo entendido, construyendo buques de ese calado para poder también pasar por nuestro canal interoceánico. Y realmente, como es un proyecto que es el sueño, estaba dentro del sueño supremo de Bolívar, escrito inclusive el general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino, cuando en su lucha él retoma el ideario de Simón Bolívar, del libertador Simón Bolívar, y aparece, ¿verdad?, en una de sus publicaciones, el sueño, como uno de los sueños de Bolívar, en la construcción del canal interoceánico a través de Nicaragua, que los gringos, ¿verdad?, el imperialismo norteamericano, quiso apropiarse cuando la lucha de Sandino, y que fue, ¿verdad?, que hubo la primera oposición en ese entonces. Si Nicaragua hubiese firmado con Estados Unidos, seguramente todas las ONG ambientalistas estarían avalando la construcción de ese canal interoceánico, pero como no es con los gringos, no es con el imperialismo, obviamente están furiosos, no les gusta, no lo ven de buena manera que Nicaragua haya firmado un convenio con China, Taiwán, para la construcción de nuestro canal, y que ahora prontamente con Rusia, porque ya también el presidente Putin ha expresado su interés también, igual que Venezuela, igual que otros pueblos hermanos. Muy bien. Bueno, embajadora, le agradecemos su tiempo, le agradecemos que nos haya atendido. Esperemos que se sigan fortaleciendo los lazos entre Argentina y Nicaragua y, por supuesto, hacia toda América Latina, que usted es parte de este proceso, ¿no? Claro, esa es la idea. Vamos por más integración. Más integración, más unidad y más progreso. Bueno. Precisamente para poder independizarnos totalmente. Bárbaro. Embajadora, muchísimas gracias, A la orden y siempre agradeciéndoles también a ustedes y siempre a su disposición para cualquier otra entrevista que ustedes quieran hacerme. Buenas tardes, Bárbaro, compañero. Buenas. Hasta la victoria siempre. Gracias, gracias. Bueno, ahí pasaba la embajadora de Nicaragua, Norma Moreno Silva. Dijo varios datos muy interesantes. Uno es cómo la derecha está desarticulada en Nicaragua y que les hace más fácil el proceso de reconstrucción económica, social, de la propia Nicaragua, cosa que en otros países... No han logrado la unidad que tiene la derecha en... Quizás en el Cono Sur, por ejemplo. Claro, en otros países le resulta complicado, como en el caso de Venezuela, y nosotros mismos también, porque la derecha se aglutina y pasa al revés. Por lo general, en nuestro caso, el campo popular tiende a fraccionarse. Sí. Por lo general, se agrupan en cuestiones medias coyunturales y después se desarman. Lo que a mí más me llamó la atención de la Revolución Sandinista fue justamente la unión del campo popular. Cómo... dejando de lado quizás las formas de llegar o lo que iba a pasar después, pero todos poniéndose de acuerdo en esto que era la liberación de las cadenas del imperialismo y del golpe de Estado. De la dictadura de Somoza. Sí, y otra cosa es cómo el socialismo se construye en cada país con su propia idiosincrasia, ¿no? Porque en Nicaragua es muy fuerte... Es muy fuerte el cristianismo, pero el cristianismo de liberación, ¿no? La teología de liberación fue muy fuerte, igual que en Salvador, por ejemplo. Y en cada país el socialismo tiene su impronta, de acuerdo a la historia de cada país. Por eso son cosas que no se pueden calcar, se pueden imitar, se pueden admirar, pero no se puede trasladar un lugar a otro. Cada pueblo... Cada revolución es distinta. Cada construye su socialismo de acuerdo a su idiosincrasia. Sí, yo creo que una cosa interesante de debatir respecto a lo que aclaraba la embajadora y respecto a lo que plantean los demás países de Latinoamérica, creo que está bueno poder diferenciar, decir, bueno, ¿cuáles son los países que se plantean la superación del capitalismo, no? Porque si bien hay aires de cambio en América Latina y los gobiernos no son de corte neoliberal, por lo menos en este momento, hay una contrahegemonía en ese sentido. Estaría bueno poder estudiar, o por lo menos desde lo proclamativo, cuáles son los que se plantean la superación del capitalismo y cuáles no. Acá, el gobierno argentino ha planteado muchas veces que el objetivo es el capitalismo serio. Nosotros le preguntábamos a la embajadora si era el socialismo el paradigma y ella aclaró que sí. Y además quedó clarísimo que es la superación del capitalismo uno de los paradigmas de la Revolución Sandinista y lo sigue manteniendo. Está claro que el gobierno de Nicolás Maduro, la continuidad del gobierno de Chávez, se plantean la superación del capitalismo. Es decir, buscar un sistema político que ellos denominan socialismo del siglo XXI, bueno, que se le pueden encontrar miles de acepciones y de formas, como decías vos, particulares de cada país, pero que son superadores de la explotación entre los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, ver cómo se plantean ante esa alternativa de mundo, capitalista o superador de capitalismo, cuál es el techo, en todos esos matices que tienen los gobiernos latinoamericanos, cuál sería la postura, qué sé yo, del Frente Amplio de Uruguay, ¿cuál sería la postura hoy de Bachelet en Chile? ¿No es cierto? Entonces, poder hacer una caracterización más acabada de, bueno, hasta dónde están dispuestos, cuál sería la postura de Correa en Ecuador. Es decir, ¿cuáles son las características? Todos son revoluciones y todos tienen una característica, revolución bolivariana, revolución ciudadana, revolución no sé qué. Pero estaría bueno poder esto, ¿no? Estudiar, bueno, cuáles se plantean verdaderamente una alternativa por fuera del capitalismo. Es verdad que estamos en un proceso distinto a la década del 90, distinto a la hegemonía neoliberal, pero es totalmente heterogéneo, ¿no? Es totalmente heterogéneo en cada país. Y que se tiende a analizar, a banalizar y analizar todo con la misma vara, ¿no es cierto? Es lo mismo Pepe Mujica, que Maduro, que Correa, sí, que Evo. No, bueno, sí, claro, no, no. A nivel, digamos, lo que, digamos, yo lo interpreto que a nivel de relaciones entre estados, eso le sirve para crear un bloque, ¿no? Más desde allá ya, de la diferencia. Pero, obviamente, desde un análisis político, hay que desmenuzarlo más. No, desde las buenas intenciones inclusive. La derecha van a plantear que son todos zurdos, subversivos, no sé qué. Los van a tender a homogeneizar. Pero desde las buenas intenciones del campo popular también se tiende a homogeneizar, como que todos son revolucionarios, todos buscan la superación del capitalismo, todos pelean decididamente contra el imperialismo. Sí, y eso sí. Tiene su, no, su bueno, forma. Tiene, ¿no?, que ver el sujeto histórico que cada partido en el poder toma, ¿no? Porque claro. Claramente en el gobierno kirchnerista acá en Argentina, el sujeto histórico es más que nada la construcción de una burguesía nacional. Pero bueno, eso es verdad, más allá de la honestidad o no, tiene que ser un criterio de análisis crítico y político que no tiene que faltar. Así que tenemos que ir a la tanda, ¿no? Ya no estamos pasando de la hora. Así que vamos a la tanda y después retomamos con este tema y los temas que veníamos quedando, ¿no? Ahora nos vamos a meter un poco del otro bando, ¿no es cierto? Ahora hablamos con la embajadora de Nicaragua, que vamos a ver cómo piensan los claro, de los contras, ¿no? Como los contras, claro, por lo menos los que los armaron. Aquí comienza el espacio publicitario. Corralón, el líder. Materiales para la construcción, áridos, ladrillos, hierros, revestimientos, sanitarios, abertura, créditos personales. Por compra superior a 1.000 pesos, 6% de descuento. Por compra superior a 7.000 pesos, 8% de descuento. Corralón El Líder, ubicado en Avenida de Salida, 5.768, Mil Reyes, San Fernando. 4714-1292 o 1079. Corralón El Líder. info@corralonellider.com.ar. Corralón El Líder. Líder en precios y calidad. Central de Reparaciones. La solución a todos sus problemas de TV, video, TVT, audio y controles remotos. Central de Reparaciones de Adrián Musura e Hijos. Avenida Avellaneda, 2978 Virreyes. Teléfono 5294-3426. Central de Reparaciones. Remeses Full Time. Brindamos seguridad, seriedad y puntualidad. Remeses Full Time. Nuestros servicios: atención a empresas, organización para eventos, mini fletes, cuentas corrientes, viajes de corta y larga distancia, viajes al exterior, servicio de mensajería, pool escolar. Remeses Full Time. Atención las 24 horas al 4746-3688 o al 4725-0753 o a través del Nefter 607-503. Remeses Full Time. Atención las 24 horas en Garibaldi 1085 Victoria. Activa Propiedades. Activa Propiedades. Asesoramiento inmobiliario y bienes raíces. Telefax 4744-4445. Email activapro@hotmail.com. Avenida Presidente Perón, 3418 Victoria. Activa Propiedades. Asesoramiento inmobiliario. Ital Pan. El sabor del Mediterráneo. Amplio y moderno salón de fiesta con ambiente climatizado. Servicios de lunch, catering y rotisería. Usted ya conoce nuestros exquisitos sándwiches de miga. Tenemos gran variedad en empanadas y tartas. Comidas rápidas para llevar.

con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda, 2631. Quiero Reyes, su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Nestares, en Avenida Avellaneda 4924, entre calles 21 y 22, en Virreyes. Todas las quinielas, Loto, Kini, Prote y ahora también con El Turf, exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Nestares, su agencia que le da más suerte. BCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. BCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.bchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín 260, Gualeguaychú, a 20 metros del casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Bueno, volvemos de la tanda, nos agarró medio desprevenido. Estamos tranquilamente en el sol, que está muy lindo para estar en el sol en este día. Un clima ideal. Un clima ideal, porque no te cocinas bajo el sol, sino está lindo. Bueno, quería comentar, ayer hicimos una charla en la Biblioteca Madero, como regularmente estamos haciendo todos los meses. Esta charla, que lo habíamos comentado en el programa anterior, ¿no? Sí, pasamos sí. El anuncio, sí. Fue con respecto a la lucha de los obreros acá en Zona Norte, en la década del 70 y los 80. Estuvo Carlos Propato de Ford, es detenido, estuvo detenido, desaparecido y después legalizado. Y bueno. Era después, delegado. Después estuvo, sí, era delegado. Estuvo Carlos Morelli, que fue delegado de Astarza también, un delegado de los ex astilleros de Astarza, y estuvieron contando la lucha en primera persona, sí. ¿No? Estuvieron su experiencia, y es fuerte más ver, escuchar a los que lo protagonizaron, lo que sufrieron, lo que cómo vieron a sus compañeros, cómo caían también, ¿no? O sea, es una experiencia mucho más fuerte que uno que está acostumbrado a leerlo en un libro, a leer teoría política, a leer relato, a leer historia. Bueno, esto llega más y tiene un contenido histórico trascendental, porque es la historia viva. Sí, aparte los compañeros, la verdad, tanto Propato como Morelli, supera, a veces uno puede decir, bueno, es fuerte, es choqueante escuchar las aberraciones que han sufrido esos compañeros por su militancia, pero yo creo que siempre termina superando los deseos de participar, superan al shock por el ejemplo que son ellos, ¿no es cierto? Desde que los dos siguen diciendo que van a seguir militando, sí, sí, sí. Y eso acompañado de las barbaridades que le hicieron, ellos dicen que igual van a seguir militando. Propato hablando de que él dice, yo voy a militar, voy a pegar carteles hasta el resto de mi vida, ese tipo de militancia, ¿no? Uh-huh. Genuina. Y yo quiero destacar la anécdota de cuenta al final, Morelli, cuando estaba en juicio contra alguno de sus represores, que Pablo Yonto creo que es el abogado de ellos, le preguntan por por los nombres de los, si él podía decir quiénes eran los compañeros, que eran compañeros de él durante la militancia en Astarza, que estaban desaparecidos, y que él dice que de pronto se olvida los nombres de todos los tipos por los que venía peleando y luchando y nombrando durante todos los años. Sí. De todos sus compañeros, se olvida de todos los nombres, tiene un vacío, un lapsus, hasta que le muestran desde la gente que estaba participando del juicio oral y público, le muestran una foto y ahí recuerda los nombres y los dice. Ese que el juez lo retó, qué sé yo. Claro, pues él se dio vuelta, pues llegó un momento. Claro, yo le preguntaba, debe ser un momento bastante fulero, porque estás ante un tipo que te está preguntando algo. Aparte que llegaste obviedad, a esa instancia después de luchar 30 años. Claro, y no te puedes acordar de tu compañero. Eso, te das cuenta que el proceso, porque el proceso en el que él estaba pasando en ese momento. Y bueno, tuvo una reacción lógica de buscar a su otro compañero como para que le, como auxilio, ¿no? Para que denme una mano porque me quedé en blanco. Y se da vuelta y obviamente después una foto, ¿no? Lo caga pedo porque no podés ahí. Estás frente al juez, no podés mirar a nadie, nada. Claro, y él comentaba que hablándolo después con una compañera que es psicóloga también, le explicaba, y él decía, yo con eso me sentí más reconfortado, le explicaba que lo que él tuvo es el síndrome de amnesia revolucionaria, que es el olvidarte los nombres de tus compañeros para no deschavarlos, ¿no? Para no botonearlos ante un interrogatorio. Sí, obviamente ellos tienen marcado, ya tienen internalizado su militancia. Estas vivencias ya se hizo carne en ellos, su experiencia y su lucha, así que nosotros vamos a subir el audio, lo tenemos grabado en un audio, en un grabador digital, vamos a subir el audio y lo vamos a poner en nuestro blog y en el Facebook, porque para mí es un archivo histórico ya importante que hacen al presente y hacen a la necesidad de las nuevas generaciones que aprendan, que tomen las experiencias de otras generaciones, porque si no, estamos en el aire, queremos inventar todo a cada rato, y no, claro, es así, o sea, claro. No le vamos a inventar el agujero al mate, hay que aprender de las generaciones que nos antecedieron. Así que no sé, vos Rosario, que sos la más chica del grupo, ¿cómo lo viste? Y a mí, yo fue la primera vez que escuché un relato de parte de los protagonistas. La verdad es que me tocó en lo más profundo de... me emocioné casi. Fue algo, la verdad es que escucharlo de ellos, cómo lo vivieron, las atrocidades por las cuales pasaron y que hoy en día sigan militando son un ejemplo total de lucha, que hay que tomarlo. Hay que entender que la lucha es necesaria y que se llegue a esos límites de tener amnesia hoy y olvidarte de tus compañeros para no deschavarlos. La verdad es que es heroico. Uh-huh. Heroico lo de ellos y lo de sus compañeros que continúan desaparecidos también. Sí, y lo de la charla que trascendió, claramente lo de la charla que trascendió fue que la dictadura estuvo basada en un proyecto político, social y económico donde los empresarios no fueron como actores pasivos o cómplices pasivos, fueron el fundamento mismo de la dictadura. El cerebro. O sea, claro, fueron el porqué de la dictadura. Ahí está, fue el porqué de la dictadura. Claramente. Desde pasar nombres. Sí, era reprimir a los obreros. Achicarle, como dijo Propato, tenerlos detenidos. Nosotros perdimos, desde la dictadura, perdimos en un año el 47% del poder adquisitivo. O sea, imagínate lo que estamos hablando. Imagínese hoy en día cualquiera que en un año pierda la mitad del sueldo en valor por la inflación y por la congelación de precios y la chique de los, de los salarios. Ni hablar de que los detenían en las mismas empresas, en las Ford, estuvieron detenidos. Obviamente, los relatos que hicieron ellos. La empresa era la que articulaba la represión, la que daba la logística, la que en el caso de Ford le dieron los quinchos para torturar. En el caso de Astarza, el sindicato le dio las listas de los trabajadores. Pero parece que, como decías vos, parece como que los empresarios son cómplices y hasta cómplices sumisos. Tipo, bueno, está bien, te doy, vos los querés matar y a mí no me queda otra que darte la lista de los delegados. Como si los hubieran sacado con picana. Claro, como si fueran también, como si les escupiera la obediencia de ella también a los empresarios. Claro. No, los tipos ordenaban, matame a este y este y este porque me pelean por salario, claro, o por lo que sea. Y pero Pato, también comentó que, bueno, en un año habían perdido el 47% de su sueldo, de su valor. Pero también Ford había, que había entregado a los delegados, tuvo una barrida de 1.500 trabajadores. O sea, 1.500 trabajadores se fueron, obviamente por el miedo que generó todo esto, y porque la fábrica articuló justamente esto. O sea, la fábrica se quedó en esa época con 1.500 trabajadores menos, y sin embargo duplicó la producción. O sea, le sacó el 47% del sueldo a los trabajadores, redujo la planta a 1.500, y los que quedaron con el sueldo reducido trabajaron el doble. O sea, es claro. El nivel de esclavitud. Claro, es claro. Te estás dando cuenta que es claro como y en las tarzas se le suma el trabajo riesgoso totalmente deshumanizado. Sí, sí. En las tarzas se le suma que ahora va a ser un barrio privado. Claro. ¿No? Ni hablar. Gracias al compañero sí, Massa. Sí, y yo siempre cuento, lo he contado. Yo cuando era, en esa época era chico, mi viejo era obrero acá de Stani, y siempre pensaba por qué en mi casa nunca se llegaba a fin de mes. O sea, pues siempre estábamos comiendo sándwiches de salchichón, de fiambrín y arroz o fideo. Mi viejo se mataba laburando, loco. Se mataba laburando, no veía a mi viejo. O sea, mi viejo se iba a las 5 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde. Y mi vieja cocinaba con un mechero con querosén, loco. Y nos cagábamos de frío. Y claro, te das cuenta, loco. Nos cagaron la vida. Claro. Fue así. Así que bueno. Me acuerdo de mi viejo. Y bueno, vamos a seguir con el programa, con lo que teníamos planificado. Sí, bueno, esto viene concatenado, ¿no es cierto?, con el tema de las dictaduras en América Latina, tiene que ver con el tema de los contras en Nicaragua, tiene que ver con el plan empresarial para instalar el neoliberalismo en Argentina y en todo el continente, tiene que ver con todo eso, porque todo esto tiene un origen político, claro. y científico. Científico, tiene un origen científico muy interesante. De ver cómo los sectores del poder real tienen un plan de dominación mundial, ¿no es cierto? Sí. Porque lo bueno es que para poder, si yo te arranco hablando, vos querés hablar, vamos a hablar del neoliberalismo, la instalación de las dictaduras latinoamericanas, qué sé yo, y yo te arranco hablando sobre que los estadounidenses en la década del 30, del 40 y del 50 aplicaban shock a los dementes, ¿no? A los que tenían enfermedades mentales, con la teoría de que yo te aplico un shock a vos, te inhibo la personalidad, te la saco y te pongo una personalidad nueva sana. Entonces así curaban a los locos, ¿no? Le mandaban un shock violento, un electroshock o un shock de violento de susto, o lo desmayaban de un golpe, y ellos decían, bueno, a través de ese shock yo lo que hago es inhibir la personalidad del enfermo mental y le puedo instalar, cuando su personalidad se inhibe, se retrae, yo le puedo instalar una personalidad nueva y curarlo, curar su insanidad mental. Esa era una teoría que tenían los yanquis, que practicaban en los manicomios, una cosa inhumana, ¿no es cierto? Pero en producto de la ignorancia de aquella época. Y surge un tipo, un grupo de pensadores, con Milton Friedman a la cabeza, que ahí ya empieza a ser una figura más conocida. Uh-huh. Premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía. En el 60, sí, creo, sí, muy, ¿no? 80, muy, por ahí. Muy reconocido. El tipo surge como los jóvenes que se oponían a los planes de Roosevelt del de estado de bienestar y la aplicación de las leyes de Keynes, qué sé yo. Un grupo de jóvenes, intelectuales y demás se oponen a esas ideas. Ellos hablan de que el libre mercado trae más libertades y que la regulación automática del libre mercado y qué sé yo. Pero además plantea el tipo que esta doctrina, le dice la doctrina del shock, que se le aplica a los dementes en los centros de salud mental, se le debe aplicar también a las sociedades que están enfermas de colectivización. Entonces decía, bueno, ¿yo cómo hago para aplicar? O sea, hay que aplicar un libre mercado al máximo posible, al mango. Pero lo tengo que aplicar en países como, por ejemplo, después se planteó en Chile, que tenía un gobierno socialista de Salvador Allende. ¿Cómo hago yo para poder aplicar de noche a la mañana? Tomando una sociedad como la que estaba en Chile en ese momento, enferma. Claro, enferma de colectivización, ¿cómo hago yo para aplicarle el modelo neoliberal? Entonces ahí empieza el tema de las dictaduras, a través de ese tipo de gobierno, ¿no? Partiendo un poco de que una sociedad que está choqueada es una sociedad débil que pide soluciones extraordinarias y en ese momento, claro, ¿no? Claro, entonces decía, inhibir la personalidad social de un pueblo. Si un pueblo tiende a, en el caso chileno, que estaban todos en las calles, el pueblo organizado y demás, inhibir a través de un shock muy fuerte esa personalidad social que tiene el pueblo chileno para insertarle una nueva que sea sumisa en la desorientación, que sea sumisa a los planes que son impopulares. Porque el propio Milton Friedman decía, el liberalismo al mango es lo único que va a garantizar las libertades reales fundamentales de los seres humanos, pero es impopular. A nadie le va a gustar que, nadie me va a votar. Claro, a nadie le va a gustar la propuesta de... Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión interesante de analizar, ¿no es cierto? Ellos no pueden decir realmente lo que quieren, el objetivo que buscan, claro, en el mundo. Necesitan ese tipo de técnica. La diferencia entre este liberalismo con el liberalismo practicado en el siglo XIX, final del siglo XIX y principio del siglo XX, hasta el New Deal, ¿no? Hasta la crisis del 29. Y obviamente después la expansión que tuvo Estados Unidos aplicando el intervencionismo del Estado con las dos guerras mundiales y el plan Marshall fue abismal, tuvieron un pico de producción y de desarrollo impresionante. Pero con una intervención fuerte del Estado. Claro, con una intervención fuerte del Estado. Este nuevo liberalismo, a diferencia, se concatenan con el conservadurismo en el sentido de que ya no es el individuo, estoy hablando de Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. No tienen al individuo ya solo, aislado, y que el Estado es una suerte de lastre, por decirlo de una manera, que las instituciones son una suerte de interferencia entre la libertad de ese individuo, su realización, y eso hace interferencia o retarda ese fin. Sino que toman a ciertas instituciones como fundamento de estas políticas y como una suerte de estabilidad. Entonces, ¿qué hacen? Toman, por lo general, lo que mencionan los que estudian el conservadurismo en esta época, toman a la religión y a una parte, sobre todo, del poder del Estado, que es el poder judicial. Entonces, religión y justicia son dos parámetros, dos instituciones fuertes para desarrollar después las políticas netamente liberales. Por eso, digamos, son liberales, pero estas instituciones conservadoras son fuertes. Y lo vemos, porque lo vemos cómo desarrollan constantemente los liberales. Sí, liberales en lo desarrollan, económico, desarrollan el poder militar, el poder represivo, y desarrollan la religión y tienen una conducta muy fuerte en lo moral también, ¿no? Claro, pero este nivel, básicamente, para digamos, hablar un poquito en criollo y desmistificar, básicamente el neoliberalismo a este nivel es que manden los que tienen guita y que nadie les rompa las pelotas, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Es el libre mercado. Claro, el objetivo final de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, la mano invisible. La mano invisible del mercado es eso. Los que tenemos plata ponemos las leyes por encima de cualquier gobierno democrático, por encima de lo que sea la del voluntad pueblo popular, y claro, la voluntad popular. Sí. Pero esto digo, pensar que Estados Unidos, lo primero que hay que reflexionar a mi forma de ver es que Estados Unidos no fue siempre igual. No fueron siempre el mismo modelo del capitalismo el que propugnó. ¿Por qué? Milton Friedman y su lo que fue periodísticamente denominado como los Chicago Boys, porque eran estudiantes de la Universidad de Chicago, uh-huh, que eran los que tenían este pensamiento que iba a ser el originario del neoliberalismo como nosotros lo conocimos, después más en los 70, 80 y 90. Estos tipos se oponían al New Deal del propio Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos. Entonces, ellos arrancan una lucha contra un modelo de capitalismo norteamericano que no era el mismo que ellos proponían. Sí. O sea, hay matices, sí, y ellos tienen formas. Claro, es un capitalismo proteccionista, y es un capitalismo, en ese sentido, el proteccionista es de más nacional, ¿no? Más asentado en el Estado-Nación, mientras que el desarrollo que tienen estos tipos es, y lo vamos a ver en la década del 90, es un capitalismo transnacionalizado y totalmente globalizado. Sí, y desmantelador de los estados, claro, nacionales. Claro, uh-huh. Y con fuerte, obviamente, con fuerte presencia de lo financiero por sobre lo industrial. Ya lo industrial ya pasa a un décimo plano, lugar. Claro, sí, sí. Ya no tiene ninguna importancia, mientras que este capitalismo proteccionista que vos decías del New Deal y todo eso, de más keynesiano, tiene una fuerte presencia del capital industrial. Sí, del trabajo humano. Claro, claro, tal cual, del capital industrial, del desarrollo de la industria, y este nuevo teórico de las finanzas, no. O sea, de hecho, ahora no me acuerdo, pero creo que fue con Friedman donde sale toda una ecuación de matemática financiera, donde los tipos podían anticipar cuáles eran las acciones que comprabas en la bolsa y qué ganancia te iban a dejar o que se iban a caer. Entonces esta ecuación era como, como una gran fórmula iluminadora que los tipos se metían. Como una fórmula de saber cuál va a ser, qué número va a salir en la ruleta. Claro, claro, sabía, más o menos sabían qué número salía, tal cual. O sea, apostaban a ganar. Y sabían que iban a ganar. Poco, mucho o muchísimo. Esta fórmula resultó que, bueno, a la larga no era así. No era una fórmula porque no tienen en cuenta algo, que la economía es una ciencia social. y tiene poco que ver con la matemática. La matemática se aplica a cierto aspecto de la economía, pero lo demás es una ciencia social. Que tiene que ver con entonces los no puede, claro, no pueden anticipar un resultado, y eso es lo que le pasó, que le explotó, como vimos en el 2009, en la burbuja financiera. Claro. Pero ahí la burbuja financiera fue justamente donde le explotó la fórmula. Ahí le explotó la fórmula y a todos los liberales estos y a estos defensores liberales se le cayeron las estanterías. Claro. Es como tuvieron su caída en la Unión Soviética, bueno, estos tuvieron su caída del paradigma neoliberal. Sí, bueno, pero esto digo, estos personajes surgen así, ¿no? El tipo decía, bueno, para aplicar esto a todo el mundo, porque veían cómo hacerlo para aplicarlo a todo el mundo, este séquito, este gabinete surgido de la Universidad de Chicago, para conquistar el Estado yanqui, aplicarlo en Estados Unidos, para conquistar los mercados del resto del mundo, y estamos hablando de América y de Asia, porque nos vamos viendo cómo se fue expandiendo Estados Unidos. Estos tipos decían, bueno, hay que aplicar un shock. Tenemos que encontrar la vuelta para que la sociedad esté desorientada mientras se mandan las leyes que habiliten el mundo. La sociedad más urgente en ese momento fue la de Chile, porque estaba bajo un gobierno socialista. En América Latina, o sea, era la segunda Cuba que querían evitar, como quisieron evitar con Nicaragua. Decían, no vamos a. Reagan decía, no hay que permitir una segunda Cuba, ¿no? Claro. Yo tengo un. Con respecto a lo que lo que estamos hablando de este pensamiento liberal, neoliberal y neoconservador, ¿no? Mm. Porque es una suerte de fusión entre estas dos vertientes políticas. Es un libro escrito por varios docentes de la Universidad de Lanús, que se llama Teoría Política Contemporánea, Perspectivas y Debates. Y hay algo interesante en lo que vos decís, como Friedman hablaba de provocar un shock en las sociedades. Dice, desde esta perspectiva, el pensamiento neoconservador desarrolla de manera muy hábil un diagnóstico de crisis que permite pasar de una crisis económica de acumulación a una crisis política acerca de la capacidad de los estados de bienestar para controlar el orden social. O sea, los tipos tuvieron la capacidad de decir, ante una crisis económica, trasladarlo automáticamente a una crisis política y así deslegitimar el estado de bienestar o el welfare, claro, state que le llaman los norteamericanos. Bueno, lo que se empezó a hacer en Chile fue se ofrecían becas para que los estudiantes chilenos vayan a estudiar a la Universidad de Chicago, donde aprendían de los mismos Chicago Boys, con toda esta teoría del shock. Era como un partido político la Universidad de Chicago, ¿no? Claro. Así, mandaban becas, hacían intercambio, y después los volvían a mandar a Chile a hacer lobby. Claro, a ser profesores luego en las universidades de Chile. Católica. Sí, sí. Claro, y así logrando que se vaya internalizando en la sociedad esta idea del shock y del estado de las políticas neoliberales. Uh-huh. Y el shock ahí a aplicar es claramente el golpe de Estado de Salvador Allende, ¿no es cierto? Sí, sí. Que en Chile, para nosotros, a la historia de la Argentina, un golpe de Estado no le resulta mucho shock porque nosotros pasábamos de golpe de Estado en golpe de Estado, pero los chilenos habían vivido periodos democráticos socialistas. Además del periodo socialista de Allende, habían vivido periodos democráticos largos. Las Fuerzas Armadas no tenían una tradición de intervención golpista en la historia, y el shock a la sociedad chilena es el golpe de Estado violento con bombardeos y tanques para matar un tipo, ¿no es cierto? Y ante esa desorientación, empezar la aplicación de un plan que, sostenido en la represión, la persecución y la matanza de la militancia popular, instalara políticas económicas que eran claramente impopulares. Ahí Friedman dice, bueno, acá encontramos, él mismo lo dice, no tiene problema, es un gran teórico del enemigo de la humanidad, ¿no es cierto? Dice, sí, porque el tipo dice, nosotros ahí teníamos un problema, teníamos una contradicción. Nosotros siempre dijimos que el libre mercado llevado a la máxima expresión, traía aparejada libertades individuales, por lo tanto libertades democráticas, ¿no? Libertades de los individuos. Dice, pero estábamos aplicando las recetas del libre mercado con niveles de represión y persecución altísimo y de matanza, y necesitábamos un dictador. Entonces ahí teníamos ya la primera complejidad de la experiencia, pero él lo plantea como la primera complejidad de un experimento, ¿no? Claro. Bueno, que está experimentando con ratones, claro. El liberalismo acá cae en una contradicción interna dentro de su propia estructura lógica y teórica, que es, por un lado, la defensa de la propiedad privada y, por el otro lado, la defensa de la libertad individual. Uh-huh. Indefectiblemente, en un momento chocan eso. En un momento chocan, porque obviamente el desarrollo de una termina contraponiéndose al desarrollo de la otra. Y eso lo vemos claramente en nuestro país y en todo el mundo. Y esa contradicción es la que lleva justamente a implementar medida de garrote. Claro, aparte que es como dice Lenin cuando trata de cuestiones del imperialismo, los primeros en atentar contra la propiedad privada son los propios burgueses, los propios capitalistas, contra la propia propiedad privada ajena. Claro. O sea, ellos critican al Estado, a la dictadura del proletariado, porque vienen los bolcheviques y te ponen un caño en la cabeza y te sacan los medios de producción, pero una empresa transnacional viene y quiebra y funde y destruye a una empresa para que le pueda llegar a hacer competencia y se queda también con los medios de producción. No, entonces, de hecho, lo vemos con la crisis de los títulos subprime en Estados Unidos del 2009 y también en España, cómo los bancos se quedaban con las propiedades de las personas. Claro. Entonces, ahí cómo lo manejás. ¿Dónde están los marxistas ahí, los bancos marxistas? Claro, ¿no? Claro. Ahí cómo manejás los términos liberales. Ahí se empieza a complicar la cosa. En América Latina el tema del shock fue más o menos lo mismo, porque se podían poner golpes, se hacían golpes de Estado y se ponían dictaduras, y más o menos todo funcionaba como debía funcionar y se podían desmantelar el Estado. Y además, en América Latina había, la mayoría eran estados todavía fuertes con niveles de intervención. No nos olvidemos que el Estado argentino, que había heredado todo el aparato de intervención del peronismo y demás, además después del último gobierno de Perón, todavía tenía niveles de control de la economía fuertes. El Estado chileno, era con el gobierno de Salvador Allende, había nacionalizado los recursos estratégicos. Los brasileños también, incluso, o sea, había todavía esa cosa que para nosotros, para la generación que nació como la mía, que nacimos en los albores de los 90 o en los 90, son cosas impensadas, ¿no? El Estado dueño de el cobre, por ejemplo. Uh-huh. O sea, cosas raras para nosotros, pero que en ese momento era algo normal. El Estado era dueño de los recursos estratégicos. Es como para nosotros privatizar el aire, ¿no es cierto? Claro. Hoy no te pueden decir... Existía la Junta Nacional de Granos. Claro, existía la Junta Nacional de Granos. El IAPI. Hoy no te pueden decir, vamos a privatizar el aire. Hoy no te lo pueden decir, pero... Para nosotros privatizar el aire es como fue para esa generación la privatización de los recursos estratégicos. Pero se encuentran con una Inglaterra que tiene un Estado fuerte, que era dueño sí de sus... La producción minera, sí, de los puertos. Sí, era muy intervencionista el Estado. Muy intervencionista, inglés, muy fuerte. Sí. Pero aparte tenía un nivel de organización sindical muy elevado. Sí, la clase obrera inglesa estaba en la calle y los sindicatos tenían un poder realmente trascendental. Eso no está muy muy muy difundido acá. Y esto en los 80, a principios de los 80, los mineros le hacían huelgas muy prolongadas a Margaret Thatcher y le demandándole, sí. Igualmente, Margaret Thatcher terminó quebrando. Las huelgas mineras fueron muy muy importantes, pero terminó quebrando. Pero existían, ¿no es cierto? Sí. Entonces, al existir esta sociedad democrática y consciente, no se podía aplicar una dictadura porque obviamente no iba a dar sus claro, frutos el shock. El tema era que el gobierno de Margaret Thatcher venía teniendo visión negativa. Margaret Thatcher se veía venir que perdía las próximas elecciones, le hacían un paro por día, los mineros le hacían un paro por día, los trabajadores portuarios le hacían un paro por día, la working class, ¿no? Uh-huh. Inglesa tenía ese nivel de posibilidad de manifestación y de acción, y la aplicación del desmantelamiento de las empresas estatales inglesas no era tan sencillo, porque en Inglaterra, bueno, podías poner una dictadura como la de Pinochet. Eso es lo que Margaret Thatcher le dice a los yanquis, ¿no? O sea, los yanquis no se contentaron con el patio trasero latinoamericano. Le dijeron a Margaret Thatcher, bueno, nosotros queremos comprar y queremos empezar a hacer negocio con las empresas del Estado inglés. El Estado inglés que se desprenda de sus puertos, que se desprenda de la minería, que se desprenda, ¿para qué? Para poder ellos poder seguir choreando con su negocio privado. Y Margaret Thatcher decía, sí, estamos todos de acuerdo, yo también, pero acá no se puede aplicar una dictadura. dictadura como la de Pinochet y perseguir a Jesús y María Santísima. Esto es otra, es otro país, esto es Europa, ¿no es cierto? Esto claro. Es el primer mundo, había que hacerlo de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? La guerra de Malvinas sirve como una especie de shock emocional donde se fomenta el nacionalismo y el patriotismo por islas que la gente no podía ubicar en el mapa, ¿eh? Claro, no nos olvidemos de que no tenían ni idea de dónde estaban las islas de Malvinas, claro. Claro. Entonces, a partir de esto y a partir de que, bueno, se gana la guerra de Malvinas, gana las elecciones Thatcher. Pero ya con un programa de gobierno no intervencionista, sino desmantelador. Totalmente. De la propiedad del Estado. Se privatiza todo, la Inglaterra que se conocía antes con su Estado fuerte deja de existir totalmente, y ahí es como los yanquis se meten en Inglaterra a través de este shock. Ahora, fijémonos de la guerra de Malvinas. Qué interesante este proceso. Los tipos, los Chicago Boys, como se los conoció popularmente en aquel momento, los que propugnaban este modelo de neoliberalismo, se insertan en la sociedad chilena, mandan intelectuales a trabajar a hacer lobby a la sociedad chilena, los mandan también a Argentina, imponen a través de las empresas privadas que estaban detrás de toda esta planificación, además del teórico Milton Friedman, digamos, los capitales que estaban financiando y manteniendo esto, imponen dictaduras militares. Y son los mismos tipos que acuerdan, es decir, la guerra de Malvinas hasta puede ser un acuerdo, ¿no es cierto? Un claro. acuerdo necesario para el desarrollo del capitalismo neoliberal. De hecho, lo que se dice, se hizo varias veces, se repitió esto, es que, de hecho, Galtieri tenía el visto bueno de la embajada norteamericana de invadir las Malvinas, que los ingleses no se iban a meter. O sea, le dieron eso lo escuché en varios lugares. Sí, sí. Que el lobby norteamericano andaba, poné todo. No, los ingleses no le importa, andá nomás. Y encima, yo me acuerdo en esa época que te planteaban el tratado del TIAR, que era el tratado con Estados Unidos, toda América Latina, que Estados Unidos iba a responder ante una agresión externa, iba a responder por los países de la América Latina. Sí, justo. Sí, justo y con Inglaterra. Claro, el tratado del TIAR, sabe dónde se lo mandaron, ¿no? Bueno, después de esto, se empieza a dar en Inglaterra que los CEOs de las empresas ganan 10 veces más con Thatcher, y en el 2007 empiezan a ganar 100 veces más. Claro, ves, fíjate el proceso, ¿no? Desde los 80, en los 80 el CEO de una empresa ganaba 10 veces más que un trabajador promedio. En el 2007 ganan 100 veces más. O sea, fíjate cómo se profundizó la brecha en el mismo centro del mundo capitalista, ¿no? Estamos hablando de Inglaterra, sí, ¿no? De la India. Y en Estados Unidos se multiplicó por 1000. Sí, en Estados Unidos también es abismal la diferencia. Sí, abismal. Si vos lo comparás con un obrero de la década del 50 con un obrero ahora, en comparación del CEO y del gerente de la empresa con un obrero básico... Es abismal. Es abismal. Por eso estos tipos fueron acaparando lugares de poder dentro de Estados Unidos también. Sí, esto tiene que ver también con una lógica. O sea, estos tipos no son los que armaron el circo y todo esto, sino están respondiendo a una lógica del capitalismo mundial transnacionalizado, digamos. En la década del 70, con la crisis del petróleo, hay un quiebre en el Estado intervencionista, o el Estado benefactor. Hay un quiebre y aparece en escena un nuevo actor internacional, que son las transnacionales. Hasta ese momento el único actor que existía era el Estado, ¿no? El Estado como representante del capital nacional. Bueno, la acumulación que va teniendo en estas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial y con el Plan Marshall, implica que estas empresas ya se empiezan a necesitar expandirse a otros mercados y a utilizar... digamos el capital financiero como para empezar a expandir su mercado y obviamente seguir aumentando sus márgenes de ganancia. Entonces hay una necesidad, por decirlo de alguna manera, lógica del propio mercado, de los propios capitalistas norteamericanos, de salir al mundo. Sí, estos tipos estos tipos le dan el marco teórico. El marco teórico, y le dan, claro. le arman la cancha, digamos. No, eso es importante lo que vos decís. Los tipos lo que hicieron fue darle la forma, el método de aplicación en los diferentes lugares del mundo a algo que es natural del desarrollo del capitalismo. Esto no es una barbarie de un grupo de loquitos. Que puede existir un capitalismo sano y no enfermo y no aplicado a través de la barbarie que hicieron estos tipos. No, llega un momento que el desarrollo de la acumulación demanda este tipo de, de barbaridades. Bueno, son locuras, son cosas que los tipos vieron necesarias para el desarrollo del capitalismo. Bueno, después, con la caída del bloque socialista, se instalan los Chicago Boys a través de un gobierno tecnócrata. Claro, ahí la cuestión, el gobierno tecnócrata es el gobierno de Boris Yeltsin, ¿no? Uh-huh. El primero en la ex Unión Soviética. Ahí la cuestión es que los tipos ya se habían instalado en Europa del Oeste, y ese avance de ese modelo de capitalismo, aparece este intento de transición de Gorbachev, de la tercera vía. Él inventa el término de tercera vía entre el estado de bienestar, entre el capitalismo y el estado regulador. Claro, entre el socialismo y con el estado regulador, poder salir del socialismo, llegar a un capitalismo entre un estado de bienestar y el neoliberalismo. Y la doctrina del shock en Rusia se nota mucho cómo lo aplican, porque en Rusia la caída de Gorbachev es a través de un golpe de Estado, de un vaciamiento de poder que se le hace, el atrincheramiento de Yeltsin primero en el parlamento ruso, y después Yeltsin, cuando está en el poder, termina él bombardeando al parlamento ruso, que no le quería entregar los plenos poderes. O sea, el gobierno de Yeltsin, que es el para que se entienda, el Menem ruso, ¿no? El comunista chamorro de la Menem, es el Menem ruso. La aplicación de todas esas políticas fueron a través de shocks muy fuertes, porque era una sociedad que estaba en las antípodas sociales del uh-huh. desarrollo aparte que se da el mayor desmantelamiento estatal antes sí. visto. Porque claro, porque era todo el Estado, claro. Y pasó todo a mano privada. Claro. Después, hasta este momento, en Estados Unidos no se había metido el neoliberalismo tan de cara y tan fuerte como había pasado en estos procesos latinoamericanos y claro, en porque Europa. No nos olvidemos que estos tipos, los ideólogos del neoliberalismo, los llamados Chicago Boys, logran este tipo de emprendimientos primero en otros países que en Estados Unidos, porque Estados Unidos recién Reagan va a ser el que lo aplica rajatabla, cara de perro, pero ya, por ejemplo, en el 76 aparece Jimmy Carter en Estados Unidos, que era un presidente que hasta supuestamente tuvo políticas de distanciamiento de las dictaduras con la cuestión de los derechos humanos y demás. O sea, todavía no estaba homogénea la cuestión hacia el gobierno estadounidense. Sí, estaba hacia los capitales norteamericanos, pero la institucionalidad estadounidense todavía estaba medio en disputa de diferentes sectores. Reagan es el que le pone la frutilla sí, de postre. Sobre las distintas facciones de la propia burguesía norteamericana, claro. Rumsfeld, que es un egresado de la Universidad de Chicago y después se convierte en funcionario público de Bush, hace una declaración en contra del Pentágono y a los pocos días está el atentado a las Torres Gemelas y el atentado al Pentágono. Este es claramente el shock que se utiliza para uh-huh. ingresar a Estados claro, Unidos. Estados Unidos ha tenido un nivel de apertura de la brecha económica entre las clases más poseedoras y las más desposeídas, y de aumento de la burbuja especulativa terrible desde el gobierno de Reagan, desde el gobierno de Bush padre y sobre todo desde el gobierno del último Bush en adelante, con el atentado del 11S, de las Torres Gemelas y demás. Ahí ya vemos cómo los tipos empiezan directamente a luchar contra las instituciones estatales regulatorias de la economía, de los propios Estados Unidos. Porque Rumsfeld lo que dice antes, 3 o 4 días antes del atentado de las Torres Gemelas, que eso es prácticamente ya reconocido mundialmente como un autoatentado, ¿no es cierto? Del atentado de las Torres Gemelas y el atentado al Pentágono, el tipo dice, ahora ya no es más la burocracia soviética, esa declaración es textual, ya no es más la burocracia soviética contra la que hay que luchar, sino que es la burocracia del Pentágono. O sea, lo que el tipo está diciendo es que hay que luchar contra la burocracia del propio Estado norteamericano, ¿no es cierto? Bueno, justamente, el Estado, esa burocracia fue que en la década del 29, del 30, con la crisis que tuvieron los Estados Unidos, fue el que le permitió los márgenes de acumulación y de sobrevida al propio sistema. Llega un momento que, a partir de los años, esa propia burocracia es un corset, es un límite para la propia expansión. Claro. Necesitan, después de una crisis, el Estado, que les asegure la ganancia, que le crea una cierta paz social, e inclusive los propios capitales bajan su propia pretensión de ganancia, relegan su propia ganancia para preservar esa paz social a través del Estado, que el Estado, o sea, le conceden al Estado que sea intervencionista, que sea que distribuya ganancias, etcétera, etcétera, para preservar el propio sistema. Pero llega un momento que se ve claramente en la década del 70 con la crisis del petróleo, llega un momento que ya ese Estado limita la expansión de la propia economía capitalista. Claro, porque si nosotros, como venimos diciendo siempre, la lógica natal del capitalismo es la ley de la mayor tasa de ganancia posible, cuando uno dice, bueno, los neoliberales buscan la mayor tasa de ganancia posible aún por encima de la ley, aún por encima de los estados nacionales, aún por encima de todo lo institucional, que son instituciones creadas por la propia burguesía. O sea, la burguesía destruye toda su propia cultura, su historia, todo en función de la tasa de ganancia. No es como también ha dicho alguna vez Cristina, esos son capitalistas poco serios y hay un capitalismo serio. Esos son los más serios capitalistas, los que están más comprometidos con su causa, claro. Esos son capitalistas serios de posta a posta. Un capitalista para ellos, para el capitalismo, para la ley de la tasa de ganancia mayor posible a toda costa, un capitalista que resigna ganancia en función de la creación de empleo es poco serio, porque le está dando márgenes de ganancia a los obreros y genera... Está perdiendo, no, claro. Es poco serio y tiene poca sobrevida. Claro. O sea, Marx lo decía en El Capital, el capitalista podrá ser el más bondadoso del mundo, pero si no se ajusta a la ley del mercado, muere. Deja de ser capitalista. Claro, muere en el intento. Claro. Entonces ahí ya vemos cómo los tipos ya habían entrado en América Latina en los 70, en los 80 se meten en Europa del Este, del Oeste, con Inglaterra a la cabeza, desmantelando estados de bienestar, desmantelando el criterio del Estado Nacional como ente regulador de la economía, en los 90 en el bloque del Este, que había sido socialista durante tantos años, y ya con el 2001 y el atentado a las Torres Gemelas empiezan a pensar en apropiarse de los recursos estratégicos que estaban en manos de los estados de Medio Oriente, ¿no? Y aparte, que bueno, ahí es cuando se crea la excusa y la creación del enemigo terrorista. Con esa excusa es que van a Afganistán e Irak. Yo creo que ese es el shock más claro de todos estos, ¿no? Porque cómo han manipulado la opinión pública en Norteamérica con la aparición del enemigo terrorista. Eso verdaderamente fue un shock. Bush es reelecto poniendo un video de Bin Laden en la televisión. Ajá. 2-3 días antes de las elecciones, para reforzar la imagen positiva de Bush cuando se venía a la reelección, apareció un video, un mensaje de Bin Laden diciendo diciendo que él estaba vivo y que iba a seguir cometiendo atentados, qué sé yo, y la gente salió masivamente a darle el consenso a Bush hijo, porque lo veía como un dique de contención a la violencia de un terrorismo inexistente, encima de inexistente en términos de enemigo. Y es el terrorismo islámico, o el fundamentalismo islámico, es colaboracionista de Estados Unidos. Uh-huh. El propio Bin Laden es un agente entrenado por los norteamericanos, como dijo Cristina en la ONU hace poco, entrenado por los norteamericanos para combatir a la Unión Soviética. Sí, la verdad que estuvo bastante peor el discurso. Me acuerdo de un intelectual allá en la década del 90, uno era obviamente Fukuyama con el fin de la ideología, de la historia, bla, bla, bla, el determinismo liberal, que criticaba al determinismo marxista y se fundamentaba en Hegel sobre un determinismo liberal que era una contradicción galopante, bueno. Pero también había otro intelectual de los neoconservadores, que era Huntington, que hablaba de la lucha entre civilizaciones. Y ya planteaba al Islam como nuevo enemigo, porque también no solamente necesitas teóricos que vayan creándote las condiciones para la expansión del capital, sino necesitas también que te creen las condiciones políticas y un contrario que te fundamente tu propia existencia. Claro. Si no... tiene que existir bien y el mal. Brzezinski lo dice esto. La necesidad de que Estados Unidos sufrió al no encontrar un otro contrario durante la década del 90 y expandirse totalmente, terminó siendo el más odiado de toda la historia en el resto del mundo. Justamente por eso. Y Huntington le decía, bueno, construyamos a este tipo, construyamos a este sujeto el contrario nuestro para fundamentar nuestro propio poder. Claro, el mal, ¿no es cierto? El terrorismo, gente que, tipos que están de la cabeza y que salen a cuchillar, claro, a decapitar gente en televisión, el mal, cosas contra la que ya, y con un nivel de criterio de hecho en casa, ¿no? Industria nacional norteamericana, el fundamentalismo terrorista, porque, claro, porque ya es imposible apoyar a un tipo que sale decapitando a otro en la tele, por más justas o no que sean las causas. Si vos pones a un tipo decapitando a otro en la televisión, es lógico que va a generar rechazo. Obvio, si vos te planteas como un enemigo de eso, vas a generar consenso positivo. Ya, digamos, es todo un circo armado bastante, de manera bastante grotesca. Uh-huh. Bueno, y así llegan a Afganistán e Irak, en donde, como los estados no eran fuertes como los que estaban en el bloque soviético, en Inglaterra y en menor medida en Latinoamérica, empezaron a haber guerras civiles constantemente. Entonces, trataron de alguna forma llegar a hacer negocio con esas guerras y financiarlas a través de privadas. Claro, lo que pasa es que en el caso de Medio Oriente lo que había era una institucionalidad siempre débil, ¿no es cierto? Respecto, porque también a Oriente Medio, a Oriente Lejano y a Oriente Cercano siempre se buscó exportar el modelo de democracia burguesa, estamos hablando de la época originaria del imperialismo, y siempre fueron experimentos medio endebles, y cuando vos instalas una guerra de intervención como la norteamericana en Irak, lo que hizo fue disparar a todas las fracciones étnicas, políticas y religiosas que había hacia adentro, y generar este clima de guerra civil que no la pueden parar. O sea, los tipos necesitaban hacer negocios con el petróleo iraquí y con la inversión de la guita de la reconstrucción, como hicieron una especie de plan Marshall, digamos, pero neoliberal en Irak, de la reconstrucción y qué sé yo, pero no podían terminar de acomodarse porque estaban empantanados, porque no terminaba de haber paz social nunca, estaban en guerra civil constante. Entonces dijeron, bueno, ya está, el negocio es la guerra. Claro. Y así empiezan a financiar a través de privadas. Una de ellas, por ejemplo, se llama Blackwater, ya el nombre. Sí, el nombre petrolífero, sí, que tiene. Blackwater, que ya le cambiaron el nombre, porque demasiado inimputable. Sí, porque ya era demasiado grande la empresa. De hecho, entrenaba a los mismos comandos de regulares del ejército norteamericano, no se entrenaban ellos. Claro, claro, claro. O sea, ellos entrenaban a la elite, claro, del ejército regular. Claro. Sí. Vemos cómo lo privado siempre ya por encima de lo público. Y perdón, nacional, ¿no? las embajadas, por ejemplo, de Inglaterra en Afganistán estaban, no sé ahora, pero en esa época estaban protegidas por empresas privadas. Y eran los gurkhas contratados que hacían ese trabajo. Claro, pero encima, a diferencia de los gurkhas tradicionales, ¿no es cierto? Los gurkhas tradicionales eran tipos reclutados en las colonias. Entonces, eran lugares donde vos tenías soberanía. Inglaterra tenía soberanía imperial sobre, qué sé yo, determinada isla de Oceanía, ponele, y reclutaba tipos de ahí y los traía a pelear a Malvinas. Esos eran los gurkhas. Sí. Estos gurkhas son peor porque son mercenarios claro, por la guita, ¿no? Sí, y generalmente son latinos que les dan ciudadanía y todas esas cosas, ¿no? Bueno, algunas cifras como para que se vayan dando cuenta de la privatización de la guerra. ¿Hasta dónde han llegado esos tipos, no? La privatización de la guerra. En 1991, por cada 100 soldados hay un contratista militar. Ahí comienza, digamos, a claro, por cada 100 tipos que son soldados profesionales del Estado americano, hay un tipo que es un particular que cobra por estar ahí. Claro. En el 2003, por cada 100 soldados del Estado norteamericano, hay 10 contratistas militares. Contratista le ponen encima, porque parece el tipo que está en la obra de construcción, ¿no? Claro. El capataz con los albañiles. En el 2006, por cada 100 soldados, hay 33 contratistas militares. Está aumentando a escalas. En el 2007, por cada 100 soldados, hay 70 contratistas militares. Y en julio del 2007, hay más mercenarios que soldados. Así que bueno. Claro. Estos tipos van en contra de la lógica propia de todas las guerras desde mediados de... ¿De Napoleón para acá? No, sí, vos antes, porque ya Maquiavelo en el siglo XVII ya... marcaba que tu ejército tiene que tener una ideología, en realidad. No lo decía así, pero mala, dice, pero no puedes tener en ejército prestado, no puedes tener mercenarios, tenés que tener un ejército propio. Y Clausewitz, ¿qué decía? Los generales tienen que ser políticos, o sea, porque son los que ponen el objetivo, y el ejército tiene que tener algo por qué pelear. O sea, que claramente no es el dinero, porque nadie se va a dejar matar por el dinero. Y no, yo si quiero cobrar, quiero volver vivo. Por eso, justamente. Entonces, estos tipos van contra la lógica, y eso también explica por qué Oriente Medio es lo que es, y por qué los norteamericanos lo ganan. Porque tienen cada vez más tipos que van a pelear por algo, y no convencidos, claro, por lo que pelean. Lo más lindo es que no ganan nunca como Estado, pero las empresas no dejan de levantarla con palas. No, claro, claro, obviamente, es una reproducción constante de esa lógica. A ellos no les importa cuántas bajas puede llegar a haber. No, y es, ¿cierto?, que nunca va a terminar el negocio de la guerra en ese contexto. Claro, vos fíjate cómo antes las empresas monopólicas, es decir, los monopolios de los capitalistas privados, utilizaban a los Estados Nacionales para intervenir militarmente en guerras y demás. Utilizaban a la clase trabajadora para ir a pelear a guerras de intereses capitalistas y qué sé yo. Ahora, directamente son empresas privadas contratando otras empresas privadas de guerra, o sea, el 007, ¿no? Licencia para matar, pero ni siquiera quien la emitió la licencia, ni siquiera la emite el Estado, la emite un privado. Claro. Yo tengo plata, te pago a vos, anda a pelear a Irak y roba petróleo y tráemelo. Es así. Bueno, ya nos hemos pasado unos minutos del programa, ¿no? Así que estaba interesante la charla. Espero que por lo menos hayan entendido, hayan sacado alguna conclusión de todo esto, porque es enorme la cantidad de datos y de información. Nos vemos el sábado que viene. Supuestamente vamos a tratar de, si, el sábado que viene, tratar de lograr una entrevista a Fernando Esteche, que está preso en la cárcel de Ezeiza. Estamos tratando de poder lograr sacarlo al aire. Creo que lo lograremos. Creo. También depende de los medios de comunicación, que se andan bastante mal. Pero bueno, nos vemos el sábado que viene de 16 a 18 horas. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí comienza el espacio publicitario.